Todo lo que había en ti desapareció. Tu nariz se esfumó ante tus propios ojos, y a la vez estos ante tu reflejo que no viste más. Bien podrías constatar que fue una ilusión. A través de tu piel sabías que aún existes, pero no, ya no sientes nada porque nada hay, salvo átomos dispersos por la habitación. No está mal si en verdad átomos es lo que somos, átomos dispersos por la habitación. ¿Quién sabrá si en verdad reflejos de vacío, libre de la materia, quién te detendrá? Puede ser, solo ser, uno con el universo. Eres Dios, ¿qué dirá la tonta que te rechazó? Y tú que hiciste mi alma, sabrás perdonar. Aunque no crea en ti, me alegro por tu suerte. Eres Dios, eres todo y ante todo, átomos dispersos por la habitación. No está mal si al final átomos es lo que somos, átomos dispersos por la habitación. ¿Quién sabrá si en verdad repletos de vacío? ¿Quién sabrá si al final repletos de vacío?